vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, martes ya, transitando la semana, preparándonos para la jornada del jueves. Vamos a repetir que es una actividad muy importante de la Unidad Popular. Marca, yo creo, el inicio de esta etapa de discusión y de construcción programática, pero no en abstracto, sino firmemente insertos en la realidad de la lucha de nuestro pueblo. No estamos hablando de programas de laboratorio, sino de programas de la vida, reflejando el interés de los trabajadores, del pueblo, claramente enfrentados a las políticas del imperialismo, del gran capital, de la oligarquía, recuperando una visión de izquierda imprescindible a esta hora, en este momento de la vida de nuestros pueblos. El jueves, como decíamos, a las 18:30 horas, en convención 1165, entre Canelones y Maldonado, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, esta charla abierta sobre el tema seguridad social, con el título Una visión desde la izquierda, seguridad social, una visión desde la izquierda. Realmente los convocamos a todos, a todas, a todos, a participar de esta actividad. Es también, además de una instancia para entender, para aprender, para informarnos, es una instancia para sumar fuerzas, para gritar fuerte: aquí estamos. Aquí estamos quienes queremos dar la batalla contra esta reforma absolutamente negativa, nefasta. Aquí estamos los que no renunciamos a darle batalla al capital financiero, acá estamos quienes no nos olvidamos que mientras exista AFAP va a haber injusticia, va a haber saqueo a los trabajadores, va a haber negación de la seguridad social como herramienta de distribución de la riqueza y de construcción de la justicia social. O sea, la invitación, y les pedimos que además ustedes inviten, que sean convocantes a los compañeros de trabajo, al vecino, a la vecina, a los compañeros de estudio, a todos los que están, a quienes tenemos cerca en la vida cotidiana, ya sea en la militancia, en el trabajo, en el estudio. Bueno, convoquémoslo. Salgamos de la cápsula digital informática y metámonos en la vida con los compañeros, con las compañeras, a analizar la realidad, a entenderla y a transformarla. Pero bueno, hoy podríamos titular esta audición como El humo y el agua. A veces uno tiene que pellizcarse para decir: no estoy soñando, esto no es una pesadilla. Desde el domingo, en la noche, que se dio a conocer un video en el que una movilización de trabajadores que ocupan el centro de trabajo, que estaba además sin nadie adentro porque había un paro muy importante, prendieron estas columnas de humo que prenden en todos los estadios, en las canchas de básquetbol, en cuanta fiesta haya, y no exigen intervención policial, ni siquiera ministerial, ni siquiera del presidente de la República. ¿Por qué era la movilización de los trabajadores de OCE, que además nos convocaron a todos ese día a la explanada? Algunos no pudimos ir por otras obligaciones, pero hubiéramos estado con mucho gusto allí, había muchos compañeros, porque se estaba abriendo el pliego de licitación del negociado, vamos a decir como son las cosas, del negociado llamado Plan Neptuno. Este negociado de tres grandes grupos empresariales que conformaban un consorcio, que le vendieron al gobierno este paquete. con el que dice, de manera absolutamente irresponsable, que van a resolver el problema del agua en el Uruguay. Ha sido fundamentado por los compañeros de FOSE, por la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, por todos los que están involucrados en la lucha por el agua, que esto es una gran mentira, que le va a salir carísimo al país, que además es violatorio de la Constitución porque privatiza el agua. Tan sencillo. Ante esa brutalidad que se estaba gestando ese día, y además sumémosle la crisis del agua que vive el Uruguay. La crisis del agua que vive el Uruguay. No tenemos agua potable para la mitad de la población del país. No es agua potable la que sale de la canilla. Es bebible. Por algo cambiaron el término. Y desde el primer día dijimos, sí, el querosén es bebible. Yo puedo tomarme un trago de querosén. El flí, el gas, capaz te quema la garganta, pero podés beberlo. Y podíamos recorrer, no queremos caer en un nivel bajo, todo lo que se puede beber. Lo que no quiere decir que sea potable, que esté apta para el consumo humano. De hecho, porque los que son hipertensos son seres humanos, porque las mujeres embarazadas son seres humanos, o sea, no es apta de consumo para los seres humanos. Esa es la gravedad que vivimos. Esa es la gravedad que vivimos. De una crisis a la que solo se le culpa a la sequía, que es un factor importante, pero se omite el factor determinante, que es el saqueo ambiental, fruto de un modelo que defienden todos a rajatabla quienes han podido gobernar este país o desgobernar. Acá 1.000.000 y pico de hectáreas forestadas llenas de eucaliptus son parte fundamental del saqueo ambiental del agua. El represamiento, la ley de riego, y podemos seguir el agronegocio como elemento central en la depredación de este recurso. Frente a todo esto, y miren que esto no es un cuento inventado, es la verdad, frente a todo esto, el gobierno en pleno, el presidente de la República, llama al presidente de OCE y le dice qué medida va a tomar para llevar a la justicia a los que metieron humo adentro de un cuarto de la sede de OCE. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Quieren tapar con humo el escándalo y el drama que vivimos los uruguayos. El escándalo y el drama que vivimos los uruguayos. La ineptitud de sucesivos gobiernos que no invirtieron. Por ejemplo, en la infraestructura de OCE, cambiando cañerías, que no invirtieron construyendo otras represas que abastecieran de agua dulce al área metropolitana, que no invirtieron en el desarrollo de ciencia y tecnología para avanzar en las soluciones a este problema. Y el problema hoy para el presidente de la República, el Consejo de Ministros, el directorio de OCE, es que el día que se manifestó FOSE y entró al local, ¿no?, con toda la taquería en la puerta además, prendieron una bengala de humo. No, es muy fuerte. No, es muy fuerte, pero habla, y esto tiene que servirnos para ubicar cómo se maneja la información, cómo se desvirtúa y se esconde la realidad para justamente quitar la atención de los problemas de verdad. Si desde ayer los programas periodísticos, los informativos, le han dado mucho más tiempo a la bomba de humo que a la falta del agua. Y ahí viene el cuestionamiento. Bueno, estos trabajadores sindicalistas, ¿qué se creen? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué atropello a la razón? Amenazan con sumario, con investigación. Bueno, nosotros queremos expresar nuestra más firme solidaridad con el compañero presidente de la Federación de Funcionarios de OCE en esta situación. Toda nuestra seriedad y alzaremos nuestra voz ante esta prepotencia, que ha sido signo de este gobierno, ¿no? Atropellando profesores porque sacaron fotos contra la LUC, atropellando ahora a un dirigente sindical que asume la responsabilidad de una decisión que tomó el sindicato, como debe ser. Pero bueno, saquemos, corramos el velo de la mentira y ubiquemos el centro de los problemas. Y aquí de lo que se trata, ante este atropello, este desvío de atención, es sumar fuerzas organizadas en esta batalla, que no empezó hoy, que no empezó hoy. Recordemos el plebiscito del 2004 que ganamos, colocando en la Constitución el agua como un derecho fundamental, como un recurso que tiene que estar en manos del Estado. Recordemos esa lucha. Recordemos, el otro día hablando con unos compañeros, nos acordamos de la marcha aquella que salió de Maldonado por la decisión que tomó ya el primer gobierno Frente Amplista en mayo de 2005, habilitando la continuidad de la privatización del agua en Maldonado. Aquella marcha que arrancó desde Maldonado, que llegó a Montevideo y que fue protagonizada, entre otros, por el entrañable y queridísimo compañero Rubén Sassano, que con sus años y sus nanas se vino caminando a entrar a Montevideo hasta lo que era en aquel momento la Casa de Gobierno. Hay mucha lucha, hay mucha historia en esta lucha que nos anima a seguir luchando. Nosotros decimos, ayer hablamos del tema de seguridad social como el eje de confrontación con el modelo en esta etapa, no tenemos duda que es así, pero junto con ese tema, junto con el tema de la seguridad social, el tema del agua se nos plantea como una gran batalla de sentido estratégico. Por la vida de nuestros hijos, por nuestra vida, por el futuro de nuestra tierra, de nuestro pueblo, por la vida. Es tan irracional este sistema, es tan irracional. No es irracional, no. Su racionalidad, para entender bien, su racionalidad es poner el interés del gran capital por encima de la vida. Esa es su racionalidad. Lo que nos parece irracional a nosotros, para ellos es racional. Y contra esa racionalidad capitalista, explotadora, negadora de la humanidad, es que tenemos que enfrentar con claridad y con firmeza. En esta etapa, en la batalla en defensa de la seguridad social para derogar las AFAP, y las vamos a derogar en el 2024, no tengan duda, vamos a eliminar las AFAP en el 2024 y en defensa del agua y de la vida. Nos vamos quedando por aquí y mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el compañero Carlos Pérez, y el domingo nos reencontramos en la audición del 26 de marzo.